meterte en líos. Se mira, pero no se toca. Tendrías que haberte pensado un poco más las cosas. De aquellos fuegos son estas cenizas. Sabías muy bien lo que hacías. Te juro que la dejaría, pero aún duerme con ella todavía. Sabías muy bien lo que hacías. Que duran días enteros en Villa Cariño. Duró hasta la segunda cita tu intento de impedirlo. Te creíste tus propias mentiras. Sabías muy bien lo que hacías. Te juro que la dejaría, pero aún duerme con ella todavía. Sabías muy bien lo que hacías. Sabías. Sabor amargo que dejan las despedidas. Nadie salió a lamerte las heridas.